177, móvil y WhatsApp, 647-426-5300. Travel Low Cost. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un grato placer acompañarles en el Café Mañanero con lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Mi invitación cordial para que nos sigan tanto en el FM, asimismo en internet latinosfm.es, y recuerden en diferido a las 10:30 de la mañana en Latinos Televisión, el Café Mañanero. Empezamos como de costumbre dando cuenta a esta hora de la movilidad. Atención, quienes van al volante, este es el panorama de las principales vías del país. Y a esta hora especial atención por varios accidentes que dificultan el tráfico en Tarragona, en la AP7, en Mont-roig del Camp, en sentido Castellón de la Plana, pero también en Valencia hay 3 kilómetros de retención en la A7 en Paterna, en sentido Barcelona, y en la salida de Madrid por la Autovía del Sur, la A4, en la zona de Getafe. Además, especialmente densa la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Campamento, A6 desde Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Pero también muy densa ya la entrada a Barcelona en varios tramos de la A2, San Andreu de la Barca, Pallellà y Cornellà, también por la B23 en Molins de Rey, intenso también el acceso a Málaga por la A7 en Rincón de la Victoria y por la A45 en Casa Bermeja, y el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Es el panorama del tráfico. Ahora el tiempo. Una temperatura de 9 grados centígrados nos acompaña en el arranque de la jornada. Alcanzaremos una máxima de 19 y prepárense porque ya este miércoles y jueves aumentará la temperatura. Alcanzará incluso los 26 grados. Primavera anticipada, especialmente en lo que tiene que ver con la costa mediterránea. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con el día de ayer. Pasamos ahora también a conocer el precio del petróleo en el mercado internacional. El barril Brent se cotiza, atención, en $83.44. Sube en comparación con el día de ayer, que estaba a $82. Y ahora el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.944 puntos, tendencia al alza. Y ahora, un titular para destacar en el contexto de la economía. El gobierno presiona a las comunidades para reforzar las inspecciones y el apoyo económico al campo. Las protestas entran en la tercera semana con la previsión de una tractorada este miércoles concretamente en la capital Madrid. Vamos inmediatamente a lo que es noticia y lo que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. En lo que tiene que ver con inmigración, vamos a dar cuenta si es realidad o mito, cuánto aportan realmente los inmigrantes a las economías europeas. El aumento en la popularidad de los partidos ultraderechistas pone en discusión los beneficios de la inmigración para las arcas públicas en los países del viejo continente. Sin embargo, los expertos corroboran que el aporte suele ser positivo o incluso mayor que el de los nativos en materia fiscal y laboral. También hoy vamos a poner la mirada en la ocupación de los extranjeros en España, que superan ya los 2,7 millones respecto a las estadísticas de enero. Estamos hablando de un 8,1% más que hace un año. Las agencias de fronteras de la Unión Europea y Reino Unido, por otra parte, cooperan contra la inmigración irregular. Este acuerdo supone un paso más en el deshielo de las relaciones post-Brexit entre los 27 y Londres. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad deportiva. Tenemos jornada de Champions entre semana. En acción entra el Atlético de Madrid y el Barcelona, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 25 con tremendo partidazo entre el Athletic de Bilbao, que recibía en San Mamés al aguerrido Girona. Un Girona que lo dio absolutamente todo hasta el minuto 99 y con dos opciones, no solamente de haber empatado el partido, sino de haberlo podido ganar. Un 3-2 a favor del Athletic, que lo deja muy cerca de posiciones Champions. Continuamos con la Champions, porque precisamente en el día de hoy, a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid de Simeone visitará al poderoso Inter de Milán. Y continuamos con la confirmación del contrato firmado ya, según todos los medios de comunicación, por Kylian Mbappé y el Real Madrid. Un Kylian Mbappé que ya desde la semana pasada venía diciendo que no renovaría más con el PSG. Y el desastre interno en el Bayern Múnich, y es que una de las grandes figuras de este equipo, más exactamente Kimmich, se ha manifestado y se ha molestado muchísimo por haberlo sacado en el último partido en el que perdieron. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos con Latino Deportes, especialmente sobre la última media hora de nuestro programa, repasando toda la actualidad deportiva. Ahora el turno es para el entretenimiento con Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Aquí está con uno de sus grandes éxitos. Por ejemplo, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo, destacando, repito, lo más importante de la actualidad en materia de inmigración, los temas de interés en España. También repasamos la actualidad de América Latina. Y como no, mucha información deportiva. Bienvenidos. Disfrutan ya el Café Mañanero. A tu lado se me ocurren las ideas más descabelladas. Por ejemplo, quisiera ser el duende que se cuela por tu pecho y a tus sentimientos. Camina de manera irremediable este amor que voy sintiendo. Por ejemplo,

¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. Voy a reprochar una cosa, solo quiero preguntar, ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. Que no te tengo. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud, y es que el artista puertorriqueño tiene un mensaje para sus seguidores, especialmente en su natal Puerto Rico. Atención, hay novedades en su repertorio y va a ser precisamente esta semana. Atención al anuncio de Víctor Manuel, espero que todos lo puedan escuchar porque como quiera que estamos compartiendo información por distintos canales, hay veces que por un lado pues conviene y por otro no. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Estamos grabando el video de Otra Noche Más, que es el nuevo sencillo de este servidor con un colaborador, un featuring que ustedes no se lo van a imaginar, pero si ustedes quieren averiguar quién es, yo voy a estrenar el video en Puerto Rico, voy a salir de los premios Lo Nuestro, que estrenamos la canción, para estrenar el video el viernes 23, después de los premios. Vamos a estar con ustedes a partir de las 7 de la noche, usted se acerca por ahí, vamos a estar en la calle Ernesto Serra y Elisa Serra, esa es la esquina del Guatusi, para que ustedes entiendan. Ahí vamos a estrenar el nuevo video musical, Otra Noche Más, para todo Puerto Rico. Los espero allí. Ahí está Víctor Manuel, el sonero de la juventud, anunciando entonces en novedades el título de su nueva canción, Otra Noche Más, este viernes. También se ha publicado en las redes sociales un video de Víctor Manuel en el gimnasio, donde ha coincidido con una colega, exactamente con Olga Tañón. Compiten en la misma categoría en los premios Lo Nuestro. Mucha suerte tanto para Víctor Manuel como para Olga Tañón entonces en los premios Lo Nuestro. Tuvieron un particular encuentro. Los premios Lo Nuestro, recuerden, este fin de semana. Dale, Víctor, así. Así mismo, vamos, expresión, presión. Ahí está. Lady Sangente, mi generación A. ¿Qué es eso? La generación de hace tiempo. Ah, de antes, la de antes. Mediendo la presión. Ah, mira. Yo soy abuelito. Tú no tienes prisa, pero deja que te toque. No, yo soy casi. Ya mismo. Y mientras llegue, así me tiene la nieta. Dale. Prepárese, mi gente. Dale, mami. Que vamos para premios a matar. Mira, abuelo, cómo lo tenés. Mira. Dale el training de Olga. Dale. Corta, que estamos cansados. Corta, que yo estoy explotado. Ahí están los artistas poniéndose a tono para este fin de semana cuando van a estar en los premios Lo Nuestro, premios de la música. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, y Olga Tañón, que le dicen la mujer de fuego. Seguramente va a haber mucho espectáculo entonces en la gala. Estamos en el Café Mañanero a través de Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Vamos a conocer las noticias más importantes en materia de inmigración en breve. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero ya viene. Antes aprovechamos para dar cuenta también de un mensaje muy importante que deben tener en cuenta este martes, porque recuerden que estamos arrancando la semana todavía. El ritmo que no se hace esperar. El Café Mañanero, toda la actualidad, todo el entretenimiento. Soy el negro de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, bien sabrosito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Baila mi son caliente, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, esta tu guarachita. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, asimismo en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Por cierto, hoy gran promoción, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería en la avenida del Puerto 99. Hay que aprovechar al máximo esta gran promoción, 2x1 en la Imperial del Quindío. Pero las cosas no terminan en lo que tiene que ver con gastronomía, porque la Imperial está preparando ya la celebración del Día de las Madres. El 4 de mayo concretamente estará actuando en la discoteca Madison. Johnny Rivera trae todo su repertorio bohemio para celebrar el Día de las Madres. Entonces, con la Imperial del Quindío, estaremos celebrando el Día de las Madres. No se lo pierdan. Las entradas, por supuesto, las pueden encontrar en las sedes de la Imperial del Quindío. Yo vengo trayendo bombas para el que quiera lanzar. Yo vengo trayendo bombas para el que quiera lanzar. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos recogiendo lo más destacado. La Seguridad Social, atención, registró 2,736,169 afiliados extranjeros el pasado mes de enero. Una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, Se trata de el mayor nivel de cotizantes de origen foráneo, tras sumar 24.056.000 afiliados en el último mes. Estamos hablando ya del conjunto. Desde febrero del año 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 546.748 trabajadores procedentes de otros países. Es el comportamiento entonces de la seguridad social en lo que tiene que ver con la afiliación de extranjeros. Siguiendo con otras noticias, la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo de colaboración entre sus agencias de control de fronteras que se va a formalizar próximamente como parte de una cooperación más amplia para combatir la migración ilegal, según ha informado la Comisión Europea. Lo ha hecho a través de un comunicado. El Ejecutivo Comunitario señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, acogieron con satisfacción la conclusión exitosa de las negociaciones durante una conversación telefónica que han sostenido en el día de ayer. Son las noticias más importantes para destacar en el contexto de la inmigración. Vamos inmediatamente también a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que nos comparte Carlos Angulo. Más adelante estaremos también con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales. A esta hora tenemos el nombre de Rosalía, que con más de 4.000 menciones sigue formando parte de lo más comentado por la versión que se dio a través de Operación Triunfo y las reacciones que se pudo ver de la cantante catalana a través de las redes sociales, en las cuales muchos dicen que podría lanzar un nuevo sencillo a finales de esta misma semana. Entre otros los nombres más importantes, tenemos el de Puigdemont, al igual que el de True Detective Night Country, que forma parte de lo más comentado, de igual forma que el nombre de Iron Man por el discurso que se ha hecho viral de Robert Downey Jr., quien ganó el BAFTA Mejor Actor de Reparto en la pasada edición de los Oscar británicos que tuvieron lugar el domingo, mientras que entre los nombres más importantes tenemos el hashtag DOT, nombres como el del PSOE y Pacma siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el de Tezanos y el Valencia, con la publicación que hicieron de cero discriminación en sus redes sociales, cerrando así lo más comentado con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y el hashtag Feliz Día, entre los más comentados de las últimas tendencias en las redes sociales. Bueno, escuchamos entonces las tendencias en las redes sociales. Ahora sí que vamos a ver qué trae el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Justicia Social, de igual forma que el 20 de febrero, recordemos, se conoce por ser el Día Internacional del Gato, al igual que entre otras las efemérides y celebraciones del día, tenemos que el día de hoy, 20 de febrero, es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo, de igual forma que este martes celebramos y conmemoramos el Día Internacional de la Pipa, mientras que entre los aniversarios del día, la reconocida cantante de Barbados, Rihanna, está celebrando el día de hoy 36 años de edad, cerrando así lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Felicitaciones entonces a Rihanna, que está de cumpleaños, una de las artistas más importantes actualmente en el contexto internacional cuando nos referimos al pop. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También daremos cuenta del monólogo de actualidad. Y nos queda mucho para compartir en este Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Valencia vivirá una noche romántica con El Brinde del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. En la otra, Luis Mateos y Daniel Rendón.

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Listo, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, al que Israel ha considerado persona no grata. Y es que durante la cumbre ordinaria de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana, el mandatario brasileño criticó la guerra que Israel mantiene contra el grupo terrorista Hamas y calificó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto. Y es que esto ha dado pie de que el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, convocara al embajador de Brasil en Israel en el Museo del Holocausto, el lugar que atestigua más que cualquier otra cosa lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos, incluidos miembros de la familia del ministro israelí. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo un presidente como Inácio Lula da Silva de Brasil se atreve a comparar el Holocausto de los nazis, donde murieron más de 12 millones de judíos, con una guerra sostenida contra un grupo terrorista como es Hamas? Y también nos preguntamos, ¿qué busca Inácio Lula da Silva en esta crítica hacia el gobierno de Israel, si él sabe y él es conocedor del tema del conflicto entre estas dos naciones y que debería solucionarse más por el diálogo que tratando de generar más conflicto? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Efectivamente, ha generado mucha polémica esas palabras, pero yo creo que apenas están en línea con otras reacciones que se han estado escuchando, no solamente en América Latina, sino también acá en Europa. No podemos recordar también la polémica que hay con España. Israel en estos momentos está viviendo una situación muy convulsa con la comunidad internacional crítica, sobre todo con el ala más izquierdista, los críticos de Israel. Y hay muchas opiniones de que sí, efectivamente, Israel debe tener su accionar en Gaza. Pero por otra parte, casi siempre que se pronuncia, no lo dicen a la par que Hamas también debería tener sus acciones. Entonces, se ve a Israel como señalado. Es un tema muy polémico, desde luego, y aprovecho la oportunidad también para, desde luego, dejar claro, ¿no?, que todos estamos en desacuerdo con esas reacciones donde se ve un exceso de fuerza por parte de Israel, pero al mismo tiempo hay que comprender de que Israel viene sufriendo el accionar terrorista de Hamas, que hay un conflicto allí que va para largo y que viene desde lejos, porque tanto Hamas se niega a reconocer la existencia de Israel, y bueno, Israel también tiene una posición muy extrema respecto a Hamas y particularmente con Palestina. Y pensar de que esto ya estaba a una firma, recuerdo hace unos 20 años cuando Yasser Arafat estuvo a punto de solucionarse todo esto y se vino atrás. En la boca de el horno se quema el pan, dice el viejo refrán, y eso pasó también con este viejo conflicto que desafortunadamente sigue más activo que nunca. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero, disfrútalo. Estuvimos en los premios Iberoamérica Empresarial que se han entregado en Barcelona. Allí también hubo un reconocimiento para Rodrigo Polo, que fue desde Valencia. La mayoría de los reconocimientos se otorgaron a emprendedores de Barcelona. Quizás el caso de Rodrigo Polo fue una de las pocas excepciones. Él viene trabajando en el área cultural, más exactamente intentando sacar adelante un cortometraje que, entre otras cosas, es bastante largo. Parece una contradicción. Cortometraje de unos 30 minutos. Estuvimos hablando con él luego de haber recibido el reconocimiento. Entonces, es una producción muy importante que pronto va a ver la luz. Rodrigo, felicitaciones por este reconocimiento. Mire cómo son las cosas. Todavía no se ha estrenado Bendito Honor Blanco y ya tienes un reconocimiento en sus manos. Sí, Jorge, muchas gracias por el halago. La verdad es que es emocionante cuando te, como acabas de decir, no se ha estrenado aún el corto y pues que ya te estén dando un reconocimiento por tu proyecto, por tu labor. Pues de verdad que uno a veces se queda sin palabras, pero lo que sí es que da muchas ganas de decir, pues voy para más, ¿no? Podemos con más. Y aquí en Barcelona pues nos han llamado para premiarnos, y la verdad es que estamos muy contentos. Ya son más de las 12, porque estas galas se extienden un poco, pero la verdad es que el corto es algo que se viene luchando mucho, y también es un premio no solamente para mí, ¿no?, sino que realmente también entran los actores, ¿no?, los que también le han dado vida a este proyecto. Así que le doy gracias también a todos los que han participado, los que están detrás como audiovisual, y pues a los actores, y pues por este trabajo, ¿no?, que lo hemos hecho poco a poco y ahora ya se están viendo los frutos. Así que, ¿qué puedo decir? Pues que estoy muy contento, ¿no? Por supuesto, felicitaciones. Ya te tienes que ir acostumbrando a estas cosas, San Rodrigo. Eso es lo que tiene trabajar fuerte. Estábamos apuntando que Bendito Honor Blanco no se ha estrenado todavía, pero está a punto de estrenarse ya. El corto está listo, solo falta la fecha, decíamos en otra entrevista. Sí, el corto ya está preparado para estrenar, solamente que se están ultimando los últimos detalles, pero no del corto, sino de cuándo lo vamos a estrenar. Será una sala de cine, como bien he dicho en otros momentos anteriores. Ya está todo listo, falta solamente concretar lo que es la fecha. Tenemos pensado para principio de marzo, mediados de marzo, y luego pues empezar con otro proyecto, ¿no? Pero el corto ya está realmente listo para estrenarlo. O sea que dentro de poco, Dios mediante, ya con este reconocimiento, pues da mucho más ganas para estrenarlo más pronto, ¿no? Sí. Algo que ha dicho Rodrigo, y es de tener en cuenta, este cortometraje es el pistoletazo de salida de una carrera que promete muchísimo. Han sido muchos años de espera. Y está muy animado Rodrigo con su cortometraje Bendito Honor Blanco. Trae una reflexión muy importante sobre las cosas oscuras que han pasado en la ciudad de Valencia. Y tiene que ver también con la historia, de algún modo, de la inmigración. Y también viene a apuntarse, en este caso, a un fenómeno internacional del mundo del cine, y son las producciones que abordan el mundo de la mafia como parte de la realidad. Algunas personas que alcanzan a arrugar la cara cuando se habla de una producción que aborda el mundo de las drogas, pues el mundo del cine está precisamente para hacerse cargo de la historia, independientemente que sea buena o mala. Y como ya se ve también en la música, pues de las experiencias duras nacen canciones Por eso salen las canciones de desamor, ¿eh? Y también, bueno, en este caso, la experiencia que se vivió en el caso de Valencia con el mundo de las drogas, la recoge Rodrigo luego de un proceso muy intenso de documentación y la convierte en una reflexión para todo aquel que así lo quiera ver. Pero no hay otra intención que esa, que es lo que persigue el cine, el séptimo arte. Rodrigo, mi enhorabuena por este reconocimiento y vamos a seguir atentos a tu carrera, acompañándote en este difícil trasegar del mundo del cine iberoamericano. Muchas gracias nuevamente, Jorge, porque también veo que estás nos vienes siguiendo desde que hemos empezado a rodar, estás al lado de nosotros, y la verdad que pues eso me da mucha alegría de que un periodista y que los medios de comunicación, pues que desde el momento que el corto pues se anunció que se iba a rodar, pues desde ese momento ya empezó el apoyo, ¿no? Y es tanto grande el apoyo que mire que hasta ya un reconocimiento ya está obteniendo este proyecto que ni aún se ha estrenado, como bien hemos dicho. O sea que los esperamos que en el momento que ya se estrene, pues que lo veamos todo, ¿no? Esa es una fiesta que estamos seguros que la vamos a disfrutar. Rodrigo Polo, hablándonos acerca del reconocimiento que le anima a seguir trabajando en la producción de el primer cortometraje, pero un cortometraje que de 30 minutos, siendo un cortometraje largo. Estén atentos a esta producción que, como lo decíamos, aborda cosas importantes que han pasado en esta ciudad cuando todo se creía que estaba en completa normalidad. Pues bien, vamos a seguir con más reacciones, hablando con los galardonados, los emprendedores. Nos acompaña Marcos Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios y Profesionales del Mediterráneo. Nos referimos concretamente al campo latinoamericano. Gracias por estar con nosotros. Te acabamos de ver subir a recoger un reconocimiento. ¿Y qué impresión te llevas de estos galardones? Es un paso más en el proceso de integración empresarial de las comunidades que han venido de afuera y que ahora representan un 20% quizás de los comercios de los barrios. Los comercios de los barrios hacen parte del tejido empresarial. Tenemos un compromiso con las nuevas generaciones y ahí estamos apostando. Y es lo que hacemos desde la Asociación de Profesionales, donde hay abogados, médicos, arquitectos, ingenieros y pequeños empresarios que nos acompañan. Eso es lo que, pues, básicamente hoy se ha reconocido, un trabajo que venimos haciendo y que empezamos hace 23 años. Brevemente, ¿cuáles son los principales retos de los emprendedores aquí en Cataluña? Hay que creerse en sí mismo, hay que creer la comunidad iberoamericana en términos generales es una comunidad fuerte, aguerrida, es una comunidad con ilusión, con objetivos, con metas, y hay que luchar por eso. Es decir, no hay que dejarse vencer en los momentos difíciles. El reto más importante es mantenerse con fuerza, con dedicación, con esmero, porque al final el resultado llega. Quisiera saber si, como ocurre en la mayoría de las ciudades españolas, incluso ayuntamientos, está creciendo el emprendimiento de los inmigrantes en Cataluña. Sí, totalmente. Es decir, cada año más comunidades que han venido de afuera, que hoy en día son españoles, y que hay que decirlo de esa manera, porque también tributan, también tienen empleados, también pagan impuestos, es decir, hacen parte del tejido, crecen y crecen de una manera muy importante. Por un lado, las generaciones que llegaron y que hemos llegado hace muchos años, pero por otro lado, las nuevas generaciones, es decir, los hijos de personas, de ciudadanos que hoy en día se han afincado ya en territorio catalán y que crean sus emprendimientos, que crean sus empresas, y que esto pues es un elemento básico para decir que el sector empresarial iberoamericano crece. Y también estuvimos hablando con algunos diputados de las Cortes catalanas de origen inmigrante. Hoy en día, pues, se ve una presencia, podríamos decir, significativa en la política de Cataluña de inmigrantes. Encontraba hasta 3 diputados. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar al menos uno de ellos. ¿Tu nombre cuál era, perdón? Jorge Rivera. Bueno, pues ahí escuchamos, estamos, podríamos de acuerdo. Muchas personas importantes en esta gala de los premios Iberoamérica Empresarial. Nos acompaña en estos momentos Ernesto Carrión, que es diputado en Cataluña por el Partido Socialista. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué opinión se lleva de estos reconocimientos? No, primeramente, muchas gracias, Jorge, por el gran trabajo que realizan nuestros medios de comunicación latinoamericanos. Y en este caso, porque si no fuera por nuestros medios de comunicación, no se visibilizaría todo ese magnífico trabajo que tú estabas comentando antes de empresarios, entidades, asociaciones. Y lo que hemos venido realmente, el objetivo de toda la gente latinoamericana que vive en España hoy y en Europa, porque yo sé que ustedes son un medio de comunicación a nivel europeo, que es contribuir de la mejor manera posible y dar lo mejor que tenemos para construir cada día una sociedad mejor. Así que, por lo tanto, venga ese reconocimiento a los medios de comunicación. La inmigración en Cataluña ocupa primera página por estos días, sobre todo con la propuesta del gobierno central de trasladar las competencias a la Generalidad de Cataluña en lo que tiene que ver con inmigración. Esto ha generado preocupación en algún sector, especialmente latinoamericano. Quisiera saber cómo lo está viendo usted. Sí, bueno, primeramente hay que decir que Cataluña como comunidad autónoma ya tiene ciertas competencias en inmigración. Luego hay que decir que no tenemos que confundir competencias en inmigración con gestión de competencias en inmigración. Que yo creo que por ahí es donde viene más este tema de las competencias que podemos, que Cataluña puede recibir. Más se trataría, en realidad, de gestionar ciertas competencias de migración, porque si vamos a hablar, a mí también me preguntó mucho entidades, asociaciones, de este tema de que si Cataluña va a poder realizar una regularización extraordinaria, si Cataluña va a poder solicitar, por ejemplo, una nacionalidad, si Cataluña va a poder en algún momento realizar estas reivindicaciones como papeles para todos. No, esas son competencias estatales. Lo que va a pasar, yo creo que también es bueno decir que por el momento tenemos el titular, que se ha llegado a un acuerdo para tener unas determinadas competencias de migración a Cataluña, pero todavía no se saben exactamente. Y vuelvo a repetir, es importante que estemos tranquilos, que esperemos cómo va desarrollándose hasta que ya lleguen exactamente cuáles son los acuerdos concretos. Porque por el momento, vuelvo a repetir, una cosa es tener competencias y otra es tener la gestión de ciertas competencias, que son dos cosas distintas. Pero ¿no cree que es motivo, sí, efectivamente, de preocupación el hecho que se le vaya a conceder mediante Junts, un partido que tiene un discurso xenófobo, digamos que es la otra cara de Vox, un discurso muy duro, por lo menos, contra la inmigración, y que curiosamente está aquí en la oposición? Además, que es un poco extraño cómo se plantea la posibilidad de que se dé este traslado de competencias. Pero también en muchos discursos han visto a la inmigración latinoamericana como enemigos, como una amenaza, especialmente por el uso de la lengua, es decir, del idioma español. Lógicamente son muchas las preocupaciones. Por otra parte, a la hora de conceder un permiso de residencia, sí que estarían valorando el hecho de que aquel ciudadano latinoamericano necesariamente tenga que hablar el idioma catalán, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le complicaría las cosas a los inmigrantes. Por allí, que muchas voces, lógicamente, estén preocupadas, y lógicamente, los propios inmigrantes. No, seguro que sí, pero yo creo que tenemos que relativizar esto un poco, porque yo estoy seguro de que esto no va a ser así. Primeramente, partidos como Junts, Vox y el Partido Popular se equivocan completamente, porque me parece de que aún no se han dado cuenta en qué tipo de sociedad vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad, España, Cataluña, Valencia, Europa entera, somos sociedades del siglo XXI. Y una sociedad del siglo XXI se caracteriza por ser una sociedad plural, por ser una sociedad diversa, por ser una sociedad intercultural. Y no hay camino hacia atrás, es todo lo contrario. El objetivo en común que tenemos todos, vecinos y vecinas de diferentes orígenes, es el mismo, es un objetivo compartido, espero yo, que al parecer pareciera que no fuera el mismo objetivo de estos partidos. Es construir juntos, lo que decía antes, una sociedad mejor cada día, es lo que todos queremos. Ahora, esto, y por eso, como el objetivo es común, pierde importancia de dónde vengamos. Lo importante es que todos estemos de acuerdo que ese es el objetivo hacia donde queremos caminar juntos. Sociedad mejores, construir sociedad mejores. Yo creo que estos partidos se han quedado anclados, ya no en el siglo XX, sino algunos en el siglo XV, otros en el siglo XVI. Pero sinceramente, yo creo de que Junts ha solicitado, todavía vuelvo a repetir, solo hay el titular, todavía no hay oficialmente ninguna competencia en inmigración que se haya trasladado a Cataluña, y esperemos a ver cómo se desarrolla esto, pero yo creo, yo estoy seguro de que no, que en ningún caso puede ir en detrimento de la inmigración. En el tema de por ejemplo, cuando alguien, un inmigrante solicita el certificado de arraigo, sí es cierto que la normativa exige 90 horas mínimo de cursos de catalán y, o si no, una entrevista con un técnico, y la entrevista es en catalán. Pero también hay que ser sincero, esta norma que no existía antes en Cataluña, no existía, esta norma no solo es de Junts, también es de Esquerra Republicana, porque hoy gobierna en Cataluña Esquerra Republicana y continúa esta norma y no la van a cambiar, ya lo dijeron también. Entonces aquí hay que ver, es verdad, Junts es de derecha como Vox y el PP, pero también hay que ver que lamentablemente es tan independentista como Esquerra Republicana y como la CUP. Y aquí en el tema de independentismo va más allá que izquierda, derecha. Lamentablemente es así. En el tema a propósito de la lengua, si hoy Barcelona tiene una comunidad latinoamericana muy numerosa, tiene una media, podríamos decir, muy superior a la de cualquier otra ciudad, bueno, tal vez no como Madrid, es porque, como usted recordará, desde hace muchas décadas, grandes valores de nuestra cultura, como es el caso de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, fijaron su residencia en esta ciudad y desde aquí forjaron todo su talento en nuestras letras. Entonces yo creo que es un reflejo también para Cataluña defender nuestra cultura íntegramente. Es muy importante para que sepan también quiénes pueden salir justamente de esta diáspora inmigrante que ahora mismo se ha sentado aquí en Barcelona. No, yo creo que eso es algo en que estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría, un porcentaje mayoritario en Cataluña, no solo son conscientes de esa gran aportación que hemos venido a dar toda la inmigración en general, pero en particular el colectivo latinoamericano, son conscientes de ello, son conscientes de que hemos venido a dinamizar la economía. Un encuentro como el de hoy, esta tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial, es simplemente un reflejo del buen momento que vive el sector empresarial nuestro.